Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el programa. Este es el programa de las chicas y chicas comunicadores. El cuartel quinto. Somos del proyecto Ciudadanía. Con todos y todas. Te hacemos el arca. Negrito Manuel. La escuela 14. San Ramón Donato. La escuela 69. Cagupé, la bruja, Lourdes. Las comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel. Promoviendo el protagonismo infantil. Tengo 13 años. Soy Emily, tengo 6 años. Soy More, tengo 7 años. Soy Alexi, tengo 6 años. Soy Agustina, tengo 7 años. Hola, yo soy Nelson y tengo 11 años. Yo soy Milagro, Agustina Ledefe y tengo 10 años. Soy Ángel y tengo 10 años. Soy Gonzalo y tengo 12 años. Hola, soy Marcelo y tengo 8 años. Me llamo Agustín, tengo 11 años. Hola, yo soy Daniel y tengo 9 años. Yo soy Daniela y tengo 7 años. Soy Javier y tengo 7 años. Yo soy Dayana y tengo 6 años. Yo soy Analia y tengo 11 años. Soy Francisco y tengo 16 años. La noticia del día. La noticia del día. Jornada en la Plaza de Sancho. El viernes a la tarde, el equipo del Consejo de Chicos y Chicas de Cuartel Quinto y el grupo de jóvenes del Negrito Manuel participaron de la jornada de recuperación de la Plaza del Barrio Sancho. Los chicos y chicas del Consejo, que se juntan los viernes cada 15 días, piensan sobre los espacios que hay para jugar en el barrio. Ya hace 4 viernes que se reúnen en la Plaza de Sancho para poder arreglarla y pintarla. Pintamos los juegos y estamos probando si entraban las hamacas. Y después que se secaron, jugamos un ratito. Estuvieron re buenos los juegos. Estuvo pintando. Almorzamos. Hablamos un poco. Hablamos con la señorita Mónica de la escuela 69, con Silvana, con Fito, que son del arca. ¿Cómo íbamos a hacer? Como una especie de boletín. Y de hacer unas remeras del consejo. Y hay que invitar más. Y también hay que tener más ganas y tener más cuidado con las cosas que uno hace. Y ahora colocamos un par de tachos de basura para que meta la basura ahí adentro. Hay una hamaca que la tenemos que instalar, que hay que colocar. Después hay sub y baja, que estaban pintados ya. Y le faltan las manijas, eso después vamos a tratar de ver. Y también hay la escalera. La jornada terminó cerca de las 4 de la tarde, pero todavía no se llegó a finalizar el trabajo. Falta colocar las hamacas que la guardó un vecino solidario todo este tiempo. También falta pintar, colocar más juegos y más árboles. Los chicos del consejo junto con el arca se comprometieron a volver dentro de 15 días para poder terminarla y de cuidarlas entre todas y todos. Con todas y todos. Con todas y todos. Y ahora vamos con un tema musical. Con un tema musical. yo soy una risa. Mami, mami, conmigo no seas dura. Yo no tengo nada, pero te doy mi vida. No tengo casa, yo tengo la tierra entera. No llevo abrigo, el sol alumbra mi camino. Chicas y los chicos tenemos derecho a estar informados, a opinar y decidir con los adultos. Con los adultos. vos derecho a veí por a la roña informaca cuando escuela. En las rondas de medirada decidimos que las chicas tenemos que dejar jugar a los chicos y que no tenemos que pelear más. Proyecto Ciudadanía con todos y todas. El Arca, Negrito Manuel, Las Brujas, Rodolfo Coronel, Cacupé, Lourdes, Las Comadres, San Ramón Nonato, Arcoíris, Escuela Número 14 y Escuela Número 69, promoviendo el protagonismo infantil. Consejo de chicos y chicas. Invitamos a todos y a todas a participar de este consejo de niños y niñas, donde charlamos sobre los lugares que tenemos para jugar y sobre lo que hace falta en nuestras plazas. ¡Vení a cerrarte! Los días viernes cada 15 días. En el sur de Cacupé. En calle Sur de la Cruz. Barrio Don Sancho. A las 9 y media, a las 1 y media. ¡Vení a cerrarte! Ciudadanía con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. Talleres del Proyecto Ciudadanía. ¡Chicos, chicas! Les invitamos al taller de artes visuales. Los días martes y jueves. De 9 y media a 11 y media. De 1 a 3. Pintamos, dibujamos. Y hacemos títeres. ¡No te lo pierdas! En el sur de Cacupé. Calle Sur de la Cruz. Barrio Don Sancho. Organiza y Arca. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. Una hechicera que se llamaba Úrsula Verruga. Un día la bruja Verruga hizo una sustancia química que convertía a cualquier chico en un animal y encima con poderes. Una vez la bruja dejó su sustancia en la plaza del arbolito de Mayor del Pino para que cualquier chico o chica la encontrara y tuviera esos poderes. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a la plaza de Mayor del Pino! ¡Dale, vamos a jugar! De repente los chicos encontraron su sustancia. ¿Qué será la sustancia esa? No sabemos. Ni idea. ¿Qué hacemos? ¿Lo tocamos? ¡Dale! Parece gelatinosa. Es asqueroso. ¿Pasará algo malo esto? Creo que sí. Vamos a dejarlo. No lo dejemos. Vamos a tocarlo todos juntos en la cuenta de tres a ver lo que pasa. Uno, dos, tres, ya. De repente los chicos cambiaron de forma. Ya no eran más chicos. De repente eran... ¡Soy un super gato! ¡Soy super gata! ¡Y yo soy super mercado! ¡Encima tenemos poderes! ¡Y podemos volar! ¡Y podemos tirar poderes! ¡Lo podemos volar! Podemos ayudar a todos los inocentes. Los chicos no sabían qué hacer con sus nuevos poderes. Y justo de repente vinieron unos villanos. ¿Dónde estarán estos bandidos? ¡No me destruirán, debiluchos! Los superhéroes empezaron a usar sus poderes. Yo soy super perro y lo voy a espantar con mi ladrido. Yo soy super gata y le voy a tirar bolas de pelo. Yo soy super gato y lo voy a rascuñar. ¡Bandidos! ¡Se presenta su perfume! ¡Y lo voy a dejar con olor a cloacas! Y el villano no supo qué hacer.